Mi amor, este tema es para vos. Te lo dice Hernán y la Champions League. Y suena así. Desde que te vi me enamoré. Dime cómo no decir que yo te quiero. Dime cómo no decir que yo te amo. Si en mi vida no hay nada más lindo que tu amor. Nunca pensé, nunca imaginé que me iba a enamorar de un ángel como tú. Desde que te vi me enamoré. Abrázame, que no te quiero perder. Quiero soñar por siempre en tus brazos, ven. Abrázame, que no te quiero perder. Desde que te vi me enamoré. Mimarte, cuidarte, besarte, yo quiero amarte. Hasta que no pueda más, nunca pensé, nunca imaginé que me iba a enamorar de un ángel como tú. Desde que te vi me enamoré. Al sentir tus labios yo soñé. Desde que te vi me enamoré. Al sentir tus labios yo soñé. Y desde que te vi me enamoré. Al sentir tus labios yo soñé. Me enamoré. Al sentir tus labios yo soñé.